fantasía. No me canso de llorar. Qué lindos son los palmares de mi Cuba bendecida. El extranjero la admira. Qué bonitos sus paisajes. Deliciosa orilla.